Esta foto está hecha ahí en donde teníamos un taller de aeromodelismo, ahí en el colegio de el de la Plaza Nueva. Y estamos aquí, Sebastián, el Viti, está Rafa también, que del comercio de calzados de Ángel, Calzados Ángel, está Pepe y está el Pío también, uno de los Píos. Y de los otros no me acuerdo quiénes son. Estos aviones, bueno, los llamábamos de vuelo sin motor porque andaban, o sea, volaban con el aire que hacía. Y lo hacíamos porque había concursos en Madrid. Y por cierto, que una vez que fuimos al concurso a Madrid de vuelos sin motor, que así se llamaban, pues tuvimos la desgracia de que no nos voló ningún avión. El caso es que aquí en Peñaranda, cuando hacíamos pruebas con ellos, volaban estupendamente. Nos íbamos ahí al Pladorno y ahí o sea, los volábamos ahí a ver cómo volaban y eso. Y uno de ellos se nos fue hasta Jimialcón. ¿Dónde me has dicho que teníais el taller? Ahí en el colegio de Germán Sánchez Ruiz Pérez, Sí, no el nuevo que hay allí en la el carretera de Medina, antiguo. exactamente. Y allí había una habitación ahí, y ahí es en donde nos pusieron ahí a hacer los aviones. Tendría yo ahí, pues no sé, 18 años más o menos, 18 años más o menos, o sea que mira, nací en el 34. Sí, en el 52 sería más o menos. Sí, están aquí Lute, que era mecánico de motos, el Viti, Pepe Hernández, Sebastián, Rafa, este es un Pío, que no me acuerdo cómo se llama, no sé si, bueno, le llamamos Pío porque así se apellida, Pío. Y luego hay aquí otros tres más que no caigo yo, no me acuerdo yo quiénes podían ser estos, no los saco. No, íbamos casi todos los días, íbamos o bien por la mañana o bien por la tarde. Claro, porque esto lleva mucho tiempo. Sí, no, Fabricar sí, esto fabricábamos y... nosotros todas las piezas y todo. O sea que las piezas las fabricábamos nosotros, los forrábamos con papel. Salíamos de vez en cuando, pero vamos, casi normalmente lo hacíamos por pasar el rato y divertirnos un poco y los volábamos aquí, normalmente los volábamos aquí y volaban bien. Lo que pasa es que yo no sé qué pasó cuando fuimos a Madrid, que no nos voló ninguno. Porque luego también, además, luego también los que había con motor, llevaban unas cuerdas y los volábamos en redondel también. Hacíamos un redondel con ellos, volándolos y el tiempo, o sea que también contaba el tiempo, contaba, en fin, muchas cosas y no, ya digo, no lo pasábamos estupendamente.